Juan Simón Barraza, con el cariño de siempre. Ay, la, la, la, la. Ay, guárdame el secreto de tu amor, aunque tu corazón palpite. Ni una sola mirada puedes lanzar, mucho menos a tus amigas contar lo que hace un tiempo dijiste. Aquello era el hombre que te hacía suspirar, el que rompió tu mirada de cristal y en silencio amor le diste. Y si todo eso es verdad, lo he tenido que ocultar y a mí eso me pone triste. Tú eres prohibida y sabrás la manera de buscar a alguien que no comunique. Escríbeme o llámame, pero tenemos que hablar. Prohibido es, sé que lo es, pero no es nuestra voluntad. Prohibido es, sé que lo es, pero no es nuestra voluntad. Ay, tú eres bella en verdad, en verdad. Escríbeme o llámame, pero tenemos que hablar. Prohibido es, sé que lo es. Soñar contigo, porque pensarte más no puedo. ¡Palante, doctor Jaime Lacutir y mi compadre Julio Arbate! Hay silencio en tu corazón, pero tus ojos me dicen: ay, que tú estás, que ya no te aguantas más, que dentro de poco no te va a importar entregarte aquí en mis brazos. Ay, tú eres débil ante el gusto de pensar que lo prohibido es lo que te gusta más. Por eso me piensas tanto. Yo no te quiero dañar, porque a una dama jamás le causaría algún daño. Caballero, hasta el final, aunque no puedo aguantar, porque tú me gustas tanto. Escríbeme o llámame, pero tenemos que hablar. Prohibido es, sé que lo es, pero no es nuestra voluntad. Prohibido es, sé que lo es, pero no es nuestra voluntad. Ay, tú eres bella en verdad, en verdad. Escríbeme o llámame, pero tenemos que hablar. Prohibido. Sé que lo es, pero no es nuestra voluntad. Taliana, Michelle y Javier Iván Bolívar. Ay, los hijos de mi primo Julio y mi compadre Haroldo Solano. Barrancas. Ay, escríbeme. Escríbeme, escríbeme o llámame.